Nuestras manos merecen más que polvo, más que grietas y sangre coagulada, porque al fin y al cabo el fruto y las semillas han nacido de nuestra labor sin pausa. Nuestras manos merecen por derecho ese símbolo de harina, sal y agua, porque al fin y al cabo el horno y las espigas son producto del sudor de nuestras palmas. Nuestras manos que levantan los molinos, que fabrican un canal a la esperanza, que dan vida al ladrillo y el azúcar, que se brindan en batallas cotidianas, que se rayan contra el filo de las piedras y en el vientre de la tierra se desangra. Solo tienen un sustento miserable, vergonzosa recompensa de migajas. Nuestras manos merecen por justicia mucho más que miserias y amenazas. Ya no alcanza con salarios de mendrugo, pero eso no le importa a los que mandan. Pero sepan bien, señores, que las manos laboriosas que ha parido nuestra patria tanto pueden generar nuestra riqueza como alimentar con ruegas nuestra rabia. La paciencia, pero mucho más aún lo que nos ata. Nos inculcan el terror a la violencia y violentamente hambrean nuestras casas. Pero sepan bien, señores, que las manos comprendieron que la unión está su arma y se viene un tiempo nuevo de justicia. Aprovechen que esta oferta ya se acaba. Pero sepan bien, señores, que las manos comprendieron que en la unión está su arma y se viene un tiempo nuevo de justicia. Aprovechen que esta oferta ya se acaba.